Ediciones Apóstoles de la Palabra presenta. La Iglesia Católica y las sectas protestantes. Un mensaje del padre Flaviano Amatulli a las comunidades católicas. ¿Para qué sirven las velas y veladoras? ¿Por qué ustedes adoran los santos? Ustedes son idólatras. ¿Por qué adoran las imágenes? Según los hermanos separados, todo lo que es culto es adoración. Cualquier acto de culto es acto de adoración. Naturalmente, nosotros católicos no aceptamos esta manera de ver las cosas. Y por eso vamos a aclarar antes que nada los conceptos. Culto. Para nosotros católicos, culto es un conjunto de actos con que se tributa un homenaje de honor, cariño y respeto hacia una persona o cosa. Así que el culto no es solamente hacia Dios, sino también el culto se puede dirigir hacia un objeto, hacia una persona que no es Dios. Culto privado, cuando es realizado por una persona en particular. Público, cuando el culto es realizado por una comunidad organizada. Civil, cuando es dirigido a la patria, a los seres queridos, por ejemplo, a la bandera, los honores que se rinden a la bandera, es un culto, pero no se trata de adoración. También a una persona querida, el día 2 de noviembre, acostumbramos recordar a los difuntos. Pero uno recuerda a su abuelita difunta, aunque su abuelita nunca fue católica o cristiana, aunque su abuelita fue una atea. Es lo mismo. Nosotros en este momento estamos recordando a la abuelita. Hay una relación de sangre. No se trata de Dios. El culto no solamente se dirige a Dios, también se dirige a hombres ilustres, a los héroes, a todo lo que simboliza la patria, a lo que simboliza la persona querida. Por ejemplo, nosotros rendimos honores a la bandera, que simboliza la patria, o también una fotografía de la abuelita, o un monumento a los héroes de la patria. Culto religioso se trata de un culto que se dirige a Dios y también a las personas relacionadas con Dios y también a las cosas relacionadas con Dios. Por ejemplo, personas relacionadas con Dios, los ángeles, los santos. Las cosas relacionadas con Dios, la cruz, las imágenes, los cálices, los templos, todo lo que es sagrado y se relaciona con Dios. Ahora bien, hay también un culto que se llama relativo y un culto que se llama absoluto. Antes que nada, el culto absoluto viene del latín absolutum. Quiere decir libre, suelto, que no tiene amarres, directo, inmediato. Yo, por ejemplo, veo a un sacerdote y me quito el sombrero, le beso la mano. Es un atto diretto di homenaje. La persona está presente. Pero supongamos che la persona non está presente. El sacerdote, el obispo non está presente, están lejos. O también la abuelita, o el pariente, el amigo, non están cerca, están lejos. Y recordamos la fiesta de esta persona querida. Entonces, ¿qué hacemos? Nos reunimos frente a una fotografía del obispo o de esta persona querida, y allá cantamos las mañanitas. Bien, culto absoluto cuando es directo, inmediato. Relativo cuando, mediante una fotografía, tratamos de rendir homenaje a una persona, mediante un objeto. el culto, los honores, van a este objeto, a esta fotografía, a esta estatua, a este monumento, pero no se quedan allá. Yo no quiero honrar aquel pedazo de madera, de cemento, sino yo quiero honrar a la persona representada en este pedazo de cemento. Así que culto absoluto quiere decir cuando yo directamente rindo homenaje a Dios, como concentrándome, cerrando los ojos, orando, o para nosotros católicos, la adoración que hacemos a la Santísima Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es culto directo, inmediato. Mientras culto relativo, cuando yo me pongo delante de una imagen, de una fotografía de un santo y canto y pongo veladoras. En este momento, los honores que yo estoy rindiendo a esta estatua, a esta fotografía, pasan por la fotografía y están dirigidos, terminan en la persona. Por ejemplo, es la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Entonces, frente a una estatua, a una imagen de la Virgen de Guadalupe, cantamos, le ponemos flores, veladoras. Los honores que rendimos a esta estatua, a esta imagen, van a la persona representada, quiere decir a la Virgen de Guadalupe. O, por ejemplo, cuando es una fiesta patria, se va al monumento de Benito Juárez o algún otro héroe de la patria, y allá se canta, allá se hacen discursos, se rinden homenajes. Todos los honores que se rinden a este monumento pasan y van a terminar en la persona que estamos recordando en aquel momento. O cuando recordamos, por ejemplo, a la abuelita difunta, y frente a su fotografía nosotros rezamos o contamos algo, recordamos anécdotas. En aquel momento estamos recordando a la abuelita difunta. Los honores que rendimos a la fotografía de la abuelita, estos honores pasan y terminan en la abuelita difunta. El culto se divide en tres clases. Culto de latría o adoración solamente a Dios, que es el principio y fin de todo. Esto es adorar. Adorar quiere decir reconocer como ser supremo, por lo tanto aceptar su dominio total y absoluto y amar sobre todas las cosas. Y esto es posible solamente con Dios. Adoración solamente a Dios. Latría es una expresión griega, es lo mismo que adoración. Después tenemos el culto de dulía o veneración. Es el culto que se rinde a todo lo que no es Dios. Se llama dulía o veneración. Las imágenes, las estatuas, o también a los santos, también a las personas sagradas, a los sacerdotes, al obispo, todo esto es veneración. A los héroes de la patria, todo esto. Después también tenemos el culto de hiperdulía o veneración especial. La misma Biblia nos presenta a María como un ser especial que merece honores especiales. Desde hoy, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Lucas 1:48. Así que a ella se le debe un culto de veneración, no adoración, adoración solamente a Dios, veneración pero especial, superior al culto de veneración que nosotros rendimos a los ángeles, a los santos, a todo lo demás. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia? Hemos explicado los conceptos fundamentales. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia? La Biblia está completamente de acuerdo con estas ideas, con esta doctrina de la Iglesia Católica. La Biblia dice claramente, hay que adorar solamente a Dios. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Mateo 4:10. En esto no hay ninguna diferencia entre católicos y protestantes. Todos estamos de acuerdo. Hay que adorar solamente a Dios. Pero ahora viene la diferencia en lo que es el otro culto. Según los hermanos separados, existe en la Biblia solamente el culto de adoración, solamente a Dios, nada más. La Iglesia Católica dice, no, la Biblia presenta otro tipo de culto. Por ejemplo, un culto especial hacia los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? Son espíritus que desde un principio se mantuvieron fieles a Dios y siguen estando a su servicio como sus mensajeros para realizar alguna misión en favor de los hombres. Si uno toma la Biblia, encontrará muchos pasajes donde se habla de los ángeles. Tobías capítulo 5, versículo 4, Mateo 1, 20, Lucas 1, 26, Hechos 8, 26, etc. Y vemos que hacia los ángeles se tributa un culto especial. No se tratan los ángeles como se trata cualquier persona. Por ejemplo, en Josué capítulo 5, versículos del 13 al 15, allá vemos algo muy interesante que nos puede ayudar a entender esta doctrina. Sucedió que Josué, estando por los alrededores de Jericó, levantó los ojos y vio a un hombre delante de sí con la espada desenvainada. Se dirigió a él y le dijo, ¿eres tú de los nuestros o de los enemigos? El hombre respondió, no, soy el jefe del ejército de Yahvé y acabo de llegar. Josué se postró en tierra, lo adoró y dijo, ¿qué ordena mi señor a su servidor? El jefe del ejército de Yahvé le dijo, quítate el calzado de tus pies, el lugar que pisas es santo. Así lo hizo Josué. Josué capítulo 5, versículo del 13 al 15. Evidentemente, aquí no se trata de adoración, es que en las partes más antiguas de la Biblia hay cierta confusión de términos. Pero nosotros entendemos, como vemos después en otras partes de la Biblia, que se trata de respeto, homenaje, veneración. Se postró en tierra, se puso de rodillas delante del arcángel San Miguel, el jefe del ejército de Dios. Dios me ha enviado para sanarte a ti y a tu nuera. Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que tienen entrada a la gloria del Señor. Temblaron entonces y los dos cayeron con el rostro en tierra, llenos de terror. Tobías, capítulo 12, versículos 15 y 16. Vemos cómo estos dos personajes de la Biblia se ponen de rodillas delante del arcángel San Rafael. Así que no está prohibido rendir homenaje a los ángeles. Si en alguna parte vemos en la Biblia que se dice, no te pongas de rodillas, yo soy un hombre, es porque estas personas pensaban que San Pablo era Dios, era un Dios. Pero no es que está prohibido absolutamente meterse de rodillas delante de una persona, delante de un ángel. No, todo depende de lo que uno entiende. Aquí vemos que se ponen de rodillas delante del arcángel San Miguel y del arcángel San Rafael, pero no pensando adorar, sino dando un testimonio de homenaje, de respeto hacia estos grandes personajes. También vemos cómo la Biblia presenta con grande respeto a los héroes de la antigüedad. Hebreos capítulo 11, versículo 34, de 36 y 37, se habla de ellos con grande respeto, con grande amor. Y también vemos cómo en el Nuevo Testamento se habla con mucho respeto de Abraham, nuestro padre en la fe. Padre Abraham, ten piedad de mí. Lucas 16, 24. También la Biblia habla de lugares sagrados. Despertó Jacob de su sueño y dijo, Yahvé está realmente en este lugar y yo no lo sabía. ¡Qué terrible es este lugar! No es nada menos que una casa de Dios y la puerta del cielo. Génesis 28, versículos 16 y 17. Lugar sagrado, lugar que merece respeto. Esto es venerar, respetar, es lo mismo. Yahvé le dijo, no te acerques más, sácate tus sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Éxodo 3, versículo 5. Quítate el calzado de tus pies, el lugar que pisas es santo. Josué 5, 15. También es lugar sagrado el tabernáculo. Antes que hubiera el templo de Jerusalén, estaba una tienda, un tabernáculo, donde estaba el arca de la alianza. Éxodo 25, versículo 8. Cuando Salomón acabó de rezar, bajó fuego del cielo que devoró el holocausto y los sacrificios, mientras la gloria de Yahvé llenó el templo. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículos 1 y 2. Hay lugares sagrados. Y entre estos lugares sagrados en el Antiguo Testamento tenemos el Templo de Jerusalén. Y en el Nuevo Testamento tenemos los lugares, las casas donde se hacía la cena del Señor. No tienen casa para comer y beber. Es que desprecian a la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 22. Hay lugares que merecen respeto. Y esto está claro en la Biblia. Esto es veneración, venerar. Aparte de adorar solamente a Dios, se tiene que manifestar respeto hacia los ángeles, hacia los héroes de la antigüedad, hacia los lugares sagrados, y también hay objetos sagrados, todos objetos que se refieren al culto son sagrados. Por ejemplo, el altar. El altar será cosa sacratísima. Todo cuanto toque el altar será consagrado. Éxodo 29, versículo 37. También los vestidos de los sacerdotes lo revistió de un vestido sagrado de oro. Eclesiástico 45, versículo 12. Moisés lo consagró y lo ungió con el aceite bendito. Eclesiástico 45, 18. Todo lo que se refiere al culto es sagrado, merece respeto. Cuando nosotros católicos hablamos de veneración, hablamos de respeto. Algo sagrado que merece respeto, que se refiere a Dios. Tiempos sagrados. También la Biblia nos habla del séptimo día, del séptimo año, el año jubilar, fiesta de la siega, fiesta de los ácimos, fiesta de la siega de los últimos frutos. Bien, muchos, algunos días que son sagrados, en los cuales no hay que hacer trabajos profanos, hay que acudir a alabar a Dios. Días, tiempos sagrados, en los cuales no se pueden hacer las actividades normales. Y también personas sagradas. ¿Quiénes son? Los sacerdotes y los reyes. En el Antiguo Testamento el rey era el pastor de Israel. En el Antiguo Testamento el rey era el representante de Dios sobre el pueblo. No era el sacerdote, el rey. De todos modos, el sacerdote, por estar dedicado al culto, al honor de Dios, a la gloria de Dios directamente, merece un respeto especial. Y también el rey, por ser el representante de Dios sobre el pueblo. Dios revistió a Aarón de un honor altísimo. Eclesiástico 45:9. ¿Cómo te atreviste a alzar tu mano para matar al rey que Yahvé había consagrado? Segundo Samuel, capítulo 1, versículo 14. Acciones sagradas. Son actos de culto que se dividen en oblaciones y sacrificios. Las oblaciones consistían en flor de harina, pan, espigas, aceite, vino, incienso. Levítico 2, del 1 al 16. Los sacrificios consistían en animales que se mataban en honor de Dios y aquella parte de las oblaciones que eran quemadas. Levítico 2, del 2 al 9 y del 13 al 16. Esta víctima es cosa muy santa. Levítico 7, 1. En el Nuevo Testamento encontramos la cena del Señor. La cena del Señor que es un acto sagrado. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan, a las oraciones. Fracción del pan, cena del Señor. Hechos 2:42. La copa que bendicimos no es acaso la comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Primera Corintios capítulo 16, 10, versículo 16. Y después también la cena del Señor, como está relatada en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 29. Yo recibí del Señor mismo lo que a mi vez les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió diciendo, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De la misma manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Siempre que beban de ella, háganlo en memoria mía. Así pues, cada vez que comen de este pan y beben de la copa, están anunciando la muerte del Señor hasta que venga. Por lo tanto, si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso, que cada uno examine su conciencia cuando va a comer del pan y a beber de la copa. De otra manera, come y bebe su propia condenación al no reconocer el cuerpo. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 29. La Biblia entonces, en conclusión, presenta el culto de adoración dirigido a Dios, solamente a Dios, nada más. Pero vemos cómo la Biblia, aparte del culto de adoración que se dirige solamente a Dios, nos presenta otro tipo de culto que nosotros llamamos de respeto o veneración. Y esto está claramente en la Biblia. Se habla de honor especial, homenaje especial hacia los ángeles, los santos, los héroes de la antigüedad, los lugares sagrados, objetos sagrados, tiempos sagrados, personas sagradas. Así que la idea de los hermanos separados de que todo tipo de culto es adoración es una idea inventada por ellos. Esta idea no tiene base bíblica. ¿Qué dice la Biblia con relación a las imágenes? Tenemos dos concilios. El concilio de Nicea, el segundo concilio de Nicea, y también el concilio de Trento. El concilio de Nicea se hizo del 24 de septiembre al 23 de octubre del año 787. Y el concilio de Trento habla especialmente de las imágenes en el día 3 de diciembre de 1563. Dos concilios que hablan de las imágenes. ¿Y qué dicen estos concilios? Una enseñanza grandísima, muy alta, muy clara. Concilio de Nicea dice que nosotros podemos tener estatuas, imágenes de nuestro Dios, Señor y Salvador Jesucristo, como de la Inmaculada Señora Nuestra, Santa Madre de Dios, de los honorables ángeles y de todos los santos junto con los varones ilustres. Muy interesante, varones ilustres. No solamente podemos tener imágenes, estatuas de Cristo, la Virgen, los santos reconocidos oficialmente, sino también varones ilustres, que quiere decir personas eminentes, que aunque no llegaron a la santidad heroica, pero hicieron algo muy útil para la sociedad, muy útil para la iglesia, para la humanidad. Y entonces podemos nosotros tener estatuas, fotografías de estas personas. ¿Dónde? En las iglesias, en los parques, en los patios de la iglesia, en los atrios, a donde queramos. En cualquier lugar podemos tener estatuas, fotografías de personajes ilustres que dan un buen ejemplo a nosotros, que sirven a nosotros para alentarnos, animarnos, que pueden ser de estímulo para nosotros. Aquí vemos claramente cómo, según la mentalidad de la iglesia, las estatuas, las imágenes, no tienen fuerza, poder, no, son objetos para recordar a ciertas personas que nos pueden ayudar con su ejemplo. Los que contemplan estas imágenes, aclara el Concilio de Nicea, más rápidamente se elevan a recordar y desear. ¿Qué quiere decir desear? Amar, querer, a quienes representan, y a besar con veneración, se aclara inmediatamente, no de la triadoración. Nosotros, al ver una imagen, una estatua de la Virgen de Guadalupe, de San Antonio o de algún personaje importante, por ejemplo, del Papa, tanto que ya en algunos santuarios, en algunos templos por aquí y por allá, ya están estatuas del Papa Juan Pablo II, de algún personaje que vive todavía. Así que nosotros no solamente podemos tener estatuas, imágenes de personajes antiguos, no, de personajes que viven en este momento. En muchos lugares se tiene la fotografía del obispo, por ejemplo, del párroco. No hay problema. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad? El que ve esta fotografía, esta imagen, se acuerda de la persona representada y puede sentir cariño hacia esta persona. Y puede besar esta fotografía, esta estatua, con veneración, quiere decir con respeto, no latría, adoración, que solamente a la naturaleza divina se debe dar. Aquí se aclara, se adora solamente a Dios. Entonces, las acusaciones de los hermanos separados no tienen ningún sentido. Los documentos de la Iglesia Católica lo dicen claramente, se adora solamente a Dios. Si hay algún católico despistado, que no conoce la palabra de Dios, que nunca va a la iglesia, que mañana se hará protestante seguramente, bueno, es culpa de él. Pero la enseñanza de la Iglesia Católica es muy clara. Nosotros adoramos solamente a Dios. En el mismo credo lo decimos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, etc. Los hermanos separados injustamente atacan a la Iglesia Católica, basándose en lo que hace algún católico despistado. El honor a las imágenes pasa a los que se representan. Se trata de un culto relativo. Los honores, las veladoras, velas, flores que ponemos delante de una estatua, de una imagen, no son expresión de adoración, sino de respeto hacia la persona representada en aquella imagen. También tenemos el Concilio de Trento. El Concilio de Trento es todavía más claro, más fuerte, podemos decir. Dice así: el Sagrado Concilio manda que además las imágenes de Cristo, de la Virgen Madre de Dios y de los santos se conserven principalmente en los templos y se les tribute el debido honor y veneración. Veneración, como siempre, respeto. No porque se crea que en ellas resida alguna divinidad o poder. Nosotros tenemos estatuas e imágenes en los templos no porque pensamos que estas estatuas tengan la divinidad, que tengan algún poder, como hacían antiguamente los paganos, que pensaban que el dios del agua, Tláloc, estaba presente en las estatuas que representaban a Tláloc. Así que había muchas estatuas de Tláloc, pero los antiguos pensaban que Tláloc estaba presente en cada estatua y podía escuchar, podía ayudar. No. La Iglesia Católica dice, no es así. Tenemos las estatuas y las imágenes, les tributamos honor, respeto, culto que llamamos de veneración, no porque pensemos que en estas estatuas haya divinidad o poder. No, no, no, no. Por lo cual deba dársele culto, o que a ellas haya que pedirles algo, como hacían antiguamente los paganos. Los paganos antiguos pedían a las estatuas, porque pensaban que la divinidad estaba en la estatua. Nosotros no. Nosotros no pedimos nada a las estatuas. Según el Concilio de Trento, está prohibido pedir algo a las estatuas. ¿Por qué? Porque sabemos que las estatuas no tienen vida, no tienen poder, no tienen nada, sino porque el honor que a ellas se les rinde se refiere a las personas que ellas representan. Los honores que rendimos a una imagen, a una estatua, pasan y van a la persona representada. De tal modo que a través de las imágenes que besamos, ante las cuales nos descubrimos la cabeza y nos inclinamos, es a Cristo a quien adoramos y a los santos cuya representación tienen ellas, veneramos. Así que nosotros besamos un crucifijo, besamos una imagen para manifestar nuestro amor hacia Cristo, hacia los santos. Las estatuas son solamente un medio para manifestar nuestra devoción hacia Dios, los ángeles y los santos. Nada más. Esta es la doctrina de la Iglesia Católica. Si otros entienden de otra manera, bueno, será por su ignorancia, pero esta es la doctrina católica. ¿Eres católico de nombre solamente? ¿Vives tu religión a medias? Estás en grave riesgo de caer en las trampas de las sectas protestantes. Prepárate en tu religión, tú y tu familia. Conoce cómo defenderte en los embates protestantes. Con temas actualizados en libros, audiocassettes y videocassettes que te serán de gran ayuda para reafirmar tu fe. Háblanos o escríbenos a Apóstoles de la Palabra. Calle Agujas número 676, Colonia El Vergel, Ixtapalapa. Código postal 09880, México DF, o a los teléfonos 656-4218 y 607-3337.